Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Buenos días, amigas y amigos de Nuevo Mundo y de su programa Domingo a Domingo sin restricción. Hoy, 7 de abril de 2019, transmitiendo desde un Santiago de Chile que está bastante conmocionado porque se realiza en sus calles la llamada Maratón de Santiago, espectáculo deportivo y también comercial que se ha transformado en uno de los grandes eventos de la ciudad capital de Chile. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo si usted está escuchándonos en regiones? Bueno, tiene bastante que ver porque cuesta bastante llegar desde un lado a otro de Santiago porque simplemente la ciudad se corta y hay vías alternativas que son muy largas. Aquí estoy con Javiera Reyes. Hola, Javiera. Hola, muy buenos días. Que me está contando que se gastó una cantidad de lucas para llegar aquí finalmente atrasada. Y bueno, yo recorrí un montón de kilómetros para llegar también atrasado. Se podía venir en metro, pero el que no tiene la suerte de poder llegar al metro cómodamente, pierde también mucho tiempo. Oh, yo la verdad me arrepentí tanto de no haber tomado el metro cuando pude, pero bueno. En el metro nosotros tenemos una estación relativamente cercana a los estudios de la emisora Radio Nuevo Mundo, pero hay que llegar a tomar el metro a alguna parte y está todo bastante cambiado hoy día en Santiago. Están corriendo muchas personas. Corren miles de personas en la Maratón de Santiago, se ha transformado en un evento que ya tiene cierta repercusión internacional. Y hoy día había una novedad que vale la pena destacar, es muy importante. Un grupo significativo de corredores y corredoras iba a hacerlo vistiendo camisetas que recordaban imágenes de nuestros detenidos desaparecidos. Es decir, iba a hacerse una puesta en escena, de modo que aquellos que no están físicamente con nosotros, pero siempre nos han acompañado durante estos largos años de búsqueda de verdad y justicia, también marchen por las calles de Santiago, corran por la vida, como se dice hoy día a propósito de estos espectáculos deportivos. Así es que vamos a ver cómo resulta esto. Había un número muy importante de inscritos en las diferentes modalidades de carrera que usarían las camisetas de los detenidos desaparecidos. Se hablaba de 500 posibles corredores. Algunos, bueno, ustedes los conocerán cuando aparezcan tal vez en sus resultados deportivos y políticos en la prensa. Eso a propósito de la Maratón de Santiago, espectáculo importante. Pero este programa ciertamente no se agota allí. Bueno, les está hablando Patricio Palma como conductor hoy día, dado que nuestros conductores habituales no han llegado. Después les preguntaremos por las causas, porque a veces uno puede hacer una atribución de causas que no sea correcta. Por ejemplo, decirle, ¿por qué no viniste? Y uno estaba enfermo, ¿no? Entonces, vamos a esperar que ellos mismos den las explicaciones. Y entrando en materia, nuestras materias políticas, digamos que ha sido una semana en la cual el gobierno ha recibido nuevos golpes desde el punto de vista de las cifras. Y esos golpes lo tienen bastante a mal traer. Se dieron a conocer cifras de encuestas que incluso son pagadas por el gobierno, ¿no? Está Criteria, está CADEM, salió en la semana, entre paréntesis, Javiera, los montos bastante millonarios que el gobierno destina a empresas de encuestas. Y esta vez no lo favorecieron. Y Sebastián Piñera tiene esta semana el respaldo ciudadano más bajo de toda su gestión, llegando solamente a 33%. Este es un resultado muy magro para quien se pretende proclamar como líder indiscutido latinoamericano. Es un líder con muy poca popularidad, 33%. Claro, este es el 33% de un panel ciudadano, es decir, una técnica de muestra con probabilidades, que tiene un coeficiente de error, pero ese error es bastante pequeño en este caso. Y debe tener muy preocupado al gobierno el haber obtenido estos resultados tan magros. No hay más que leer la prensa o escuchar algunas radios o programas de televisión afines al gobierno para darse cuenta de la preocupación que en este momento hay entre sus partidarios por esta baja sostenida del respaldo al gobierno. Y que tiene que ver fundamentalmente con que la gente ha perdido la confianza. Los tiempos mejores demoran demasiado o no han llegado. Y hay índices que empeoran peligrosamente. Nos han vendido durante varios meses la imagen de que se trata de un gobierno que tiene una política económica capaz de levantar el despegue de nuestro país en lo económico. Han hablado mucho de las cifras de repunte que tuvo la economía en el año 2018, pero nos encontramos con un año 2019 en que los primeros dos meses muestran resultados francamente magros, pobres, ¿no? Menos de 2% el crecimiento del INACOM en febrero de 2019. Esto obligó incluso al ministro de Hacienda a hacer declaraciones diciendo, bueno, que no se preocupen tanto, esto va a cambiar. Claro, yo creo que puede cambiar, pero no va a ser en ningún caso la llegada de los tiempos mejores y el crecimiento significativo de la economía. Crecimiento significativo es algo así como lo que pasa en algunos países que están creciendo, que uno sabe, ¿no? Bolivia crece al 5%, la República Dominicana crece al 4,5%, pero bueno, China sigue creciendo casi al 7% al año. Esas son cifras de crecimiento significativas. Cuando un país crece al 2% o al 3%, bueno, se mantiene, pero no logra superar sus problemas estructurales. Y eso es lo que le pasa a nuestro país, en donde se muestra todos los días cómo hay empresas que cierran, cesantías que crecen, aumenta el tipo de empleo informal, generando ya situaciones extraordinariamente críticas como las que hemos vivido en Santiago esta semana. Esta semana hubo incluso un fallecido, una persona que fue atropellada por un bus de la red, se llama hoy día la red, ya no se habla de Transantiago, ¿no? Bueno, pero fue atropellado por un bus, dado que la fuerza policial, carabineros, con una violencia realmente sorprendente, había optado por quitarle sus productos que él vendía en modo ambulante en el barrio Estación Central. Esto es una cosa muy grave. Mientras se habla de combatir la delincuencia, Carabineros está persiguiendo a los que no quieren ser delincuentes y trabajan dignamente vendiendo productos en la calle. No es lo mejor que no exista un empleo formal, ciertamente, pero entre una persona que hace un trabajo digno y otro que se dedica a la delincuencia, obviamente Carabineros debía perseguir al segundo y no al primero. Persiguió al primero, finalmente este ciudadano, un ecuatoriano de 35 años, cruzó la Alameda de manera imprudente, perseguido por la fuerza policial, y fue atropellado. Hubo una velatón esa misma noche, organizaciones sociales y políticas llamaron a protestar por estos hechos. Entonces, claro, todo esto está creando un ambiente de agitación social en el cual la población se pregunta, bueno, ¿para dónde vamos? Y cuando a esto, Javiera, le sumamos las denuncias por fenómenos de corrupción que invaden al país, entonces se configura un cuadro bastante inquietante para un gobierno como el Sebastián Piñera. Una última pincelada. La propia Corte Suprema ha ordenado que se persiga ahora responsabilidades por corrupción en el total de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A ver, pero es que démonos cuenta de lo que significa esto. A veces se sorprende a un magistrado de alguna calificación cometiendo un ilícito, pero cuando se hace una investigación sobre toda la Corte de Apelaciones de Rancagua, el ciudadano de Rancagua se preguntará, ¿cómo puedo yo confiar en la justicia cuando está por la propia Corte Suprema declarada en investigación la Corte de Apelaciones, que es donde yo apelo si encuentro que han cometido una injusticia conmigo? ¿Se dan cuenta? Eso se llama corrupción. Y la corrupción ha llegado al país para instalarse. y de alguna manera genera una tremenda incomodidad y molestia ciudadana. Entonces tenemos molestia por muchas cosas que pasan en Chile. Te voy a pedir, Javier, a que le cuente a nuestros auditores esto de la fábrica del terror, que es otra cosa tremenda que se dio en el marco de los abusos que se cometen en las empresas, porque realmente son cosas muy graves que afectan, sin duda, la imagen de esta economía que Piñera pretende mostrar como una economía que crece, se desarrolla, etc. Ese jaguar de América Latina que supuestamente teníamos en nuestro jaguar país. ¿Qué pasó en la empresa de Don Hugo, Javiera? Bueno, la empresa de Don Hugo es este terrible caso de maltrato, abuso laboral que hacía un empresario hacia sus trabajadores y que, bueno, yo creo que también con nuestro contacto telefónico sin duda vamos a poder profundizar más al respecto, pero donde viene a mostrar, digamos, lo peor de una de las peores facetas que puede tener un ser humano al tener este maltrato que me parece los encerraba incluso dentro de una especie de refrigerador que tenían, donde también buscaba generar mediante presión, digamos, él era el dueño de la fábrica, amedrentar a otros de los trabajadores que existían justamente para poder seguir perpetuando sus abusos y una serie de situaciones más que la verdad de las cosas retratan lo que es esta fábrica del terror de la manera más cruda. De todas maneras, yo quería seguir con este análisis que se hacía de la semana. Claro, porque al igual de lo congestionadas que están las calles de Santiago, está igual de congestionada que lo que ha sido la agenda política esta semana, donde hemos visto un gobierno que está bastante tensionado por todo lo que está ocurriendo, los intentos de reforma, también el poco manejo de la agenda política que han logrado tener, donde incluso dentro de sus mismos medios de comunicación, particularmente el Mercurio, vienen a proyectar que hay una falta de control. En el fondo, un poco lo que ellos plantean es que el que mucho abarca poco aprieta, que en la medida de que van sucediendo ciertas cosas de contingencia y van proponiendo una especie de pirotecnia legislativa, poniendo proyectos sobre la mesa, es que no logran llevar ninguno de estos proyectos adelante, y eso es una crítica que se le ha abierto al gobierno de Sebastián Piñera, justamente en momentos que, como decía Patricio anteriormente, hay un descenso importante de la aprobación que tiene el presidente de Chile, y donde también hay bastantes críticas por esto que le llaman la sobreexposición, que dentro de la misma coalición de gobierno es donde van surgiendo también este fuego interno que se les ha armado en la medida de que no han podido llevar adelante los proyectos de ley que tanto le habían prometido al país, y donde empieza también a apretarles el zapato, dada la gran cantidad de tiempo que se ha demorado en poder llevar ciertas iniciativas adelante, en particular la que ya ha sido más polémica, por decirlo de alguna manera, o la que ha estado más tiempo sobre la mesa, digamos, por la premura que tiene en la actualidad, es justamente la reforma tributaria, donde, no sé por dónde empezar, pero donde una de las situaciones que más tensión ha provocado al interior del gobierno es la firma de este documento por parte de la oposición, donde se adscriben mínimos programáticos. De hecho, también estos mismos medios de comunicación hacían directamente la crítica a que esta firma de este acuerdo de mínimos programáticos que se tiene por parte de la oposición venía a ser una especie de prácticamente un agravio hacia el gobierno, que, bueno, ellos obviamente lo ponían en cierta manera de presentar que el gobierno quisiera tener las mejores perspectivas para el país, todo desde un punto de vista, entre comillas, súper técnico, y donde venía la oposición a intentar politizar el debate, siendo de que justamente los argumentos que ellos dan para sostener esta reforma tributaria, la cual desde bastantes puntos de vista es indefendible, son profundamente ideológicos. Entonces seguimos topando nuevamente en esto que hemos conversado a lo largo de tantos programas, donde se intenta pintar como que fuera una obviedad técnica la agenda económica del gobierno, siendo que, al contrario de ser una obviedad técnica, es profundamente ideológica. Y eso, incluso si uno lo mira a niveles de cifras internacionales, cuando vemos que Chile es una especie de excepción a la mayoría de los otros sistemas del mundo, que en ninguno de los casos, por lo demás, son en su mayoría al menos sistemas socialistas ni revolucionarios, sino que más bien vienen a dejar muy en evidencia que Chile es esta especie de experimento neoliberal donde todas nuestras políticas sociales funcionan al extremo desde el punto de vista de hacia dónde o cómo están planteando. Bueno, lo sufrimos día a día los chilenos, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno se da cuenta cómo las personas mayores en Chile reciben su pensión, y es una miseria, a pesar de que en su momento se dijo que teníamos el Mercedes-Benz de las pensiones en el mundo. Es un Mercedes-Benz muy curioso, parece que es muy antiguo, no tiene bencina, y los pensionados lo sienten mes a mes. Y como el caso de las pensiones, también ocurre con otras políticas públicas. Digamos de paso, yo compartiendo lo que tú dices, Javiera, no puede haber una política pública ni una política económica que no sea ideológica, porque querría decir que no representa a nadie que piense, ¿no? Exactamente. Todos pensamos de alguna manera. Tenemos una cierta imagen de lo que queremos hacer en la sociedad. Bueno, esa es nuestra ideología. Déjense de macanas, señores de derecha, para decir que ellos no tienen ideología, que la ideología la tenemos nosotros. Todos tenemos una ideología, todos queremos construir una vida y un país. Esa es nuestra ideología. Así es que esa es una discusión perfectamente falsa la que se ha instalado durante muchos años en Chile por parte de la derecha. Bueno, de hecho ellos hablan de excesiva politización y rencillas que ponen en amenaza esta especie de fortaleza que existiría en el país, que es discutir, comillas, racionalmente. Eso es los términos en los que ellos están interpelando a la oposición para poder aprobar reformas que, dígase de paso, son... Bueno, claramente Piñera aquí dice: yo discuto razonablemente y racionalmente mientras tú me des la razón. Claro. Eso fue el sentido. Te invito a dialogar. Te invito a dialogar y conversemos siempre que tú estés de acuerdo conmigo. Eso fue lo que quedó clarísimo en estas conversaciones que inventó Piñera durante las pasadas dos semanas, que le han generado mucha molestia en su propio sector, porque efectivamente los partidos de Chile Vamos y sus medios de comunicación hablan hoy día de la sobreexposición presidencial y preguntan, ¿no? Preguntan, ¿dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está el subsecretario del Interior? ¿Dónde está el ministro de Economía? ¿Dónde están los que debieran dar la cara por el presidente? Entonces tenemos un presidente que recorre los matinales de la tele, que hace declaraciones, que recibe visitas, que le da la mano, ¿no? Que hace todo. El problema es que los resultados son muy magros. Si fuesen resultados fantásticos, probablemente lo estarían ovacionando. Pero los resultados han sido malos y las críticas no se dilatan, llegan rápidamente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y una última cosa, Javier, que creo que hay que comentar. Tú señalabas que un hecho importante fue este acuerdo de las bancadas de los partidos de la oposición. Hasta ahora el gobierno podía darse el lujo de hacer casi cualquier cosa porque enfrentaba a una oposición muy disgregada, que no le ofrecía prácticamente resistencia. Y si uno se fija, este acuerdo cambia un poco las cosas, porque dicen los representantes de los partidos de la oposición: sí, pero fíjese que la reforma tributaria que pide el gobierno no la vamos a aprobar. Fíjese que dice la reforma de pensiones que pide el gobierno no la vamos a aprobar. Entonces Piñera se defiende diciendo: ah, esto es obstruccionismo. Bueno, no es obstruccionismo, es que frente a un proyecto malo, un proyecto reaccionario, un proyecto que cercena derechos del ciudadano, es lógico que mucha gente diga: no, no lo voy a aprobar. Y eso yo creo que es algo que está ocurriendo y que agudiza esta situación mala por la cual pasa en este momento el gobierno de Sebastián Piñera y de Chile Vamos. Nos avisa nuestra producción, que se encuentra en línea con nosotros, un invitado de lujo, particularmente en este momento. Me refiero al Norberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. y le vamos a pedir que justamente comente estas cosas que estamos contándoles nosotros aquí en los estudios de Nuevo Mundo, para tener el punto de vista y la palabra de un representante muy conocido de los trabajadores chilenos. Norberto Díaz, buenos días. Te saludamos en Radio Nuevo Mundo, en el programa de Domingo a Domingo, sin restricción, una vez más, y con el agrado de escuchar tus opiniones. Buenos días. Muchas gracias, amigo de Nuevo Mundo, y encantado de sumarme a esta conversación, que también es una conversación urgente, porque cuando uno ve un gobierno que lanza proyectos, que tienen letras chicas y que finalmente le meten la mano al bolsillo de los trabajadores chilenos y la clase media, ya era hora que después de un año la oposición se pusiera de acuerdo, a lo menos en algunos mínimos, que esperamos que se cumplan y que esperamos que permitan que estos malos proyectos de ley puedan retroceder. Así que muy agradecido esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Te saluda Javiera Reyes desde el panel de la radio Nuevo Mundo, el programa Domingo sin Restricción. Mira, estábamos justamente hablando en el pequeño recuento que hacíamos con Patricio como primera parte del programa, y queríamos preguntarte sobre esta querella criminal por lesiones y agresiones contra los dueños de la fábrica Don Hugo tras el reportaje de 24 horas que presentó la Central Unitaria de Trabajadores. La verdad es que este caso ha conmocionado bastante a la opinión pública, pero quisiéramos preguntarte desde el punto de vista de los representantes de los trabajadores organizados, ¿qué lectura hacen de esta situación o qué le pueden comentar a nuestra audiencia? Bueno, particularmente todo el país, a través de los medios de comunicación, a través de este canal nacional que dio este reportaje, nos vimos impactados por una situación que habitualmente la clase política cree que está superada, digamos, que no suceden, pero hemos sido testigos de cómo un empresario, ¿no?, de nacionalidad extranjera termina finalmente agrediendo, torturando a trabajadores chilenos bajo total impunidad y bajo un manto de silencio propio de aquellos lugares donde cunde el miedo y el terror, y la gente, por no perder el trabajo, es capaz de hacer cualquier cosa, incluso aquella de tolerar violencia sobre compañeros de ellos. La CUT se ha querellado, se ha hecho parte de una acción de la cual se ha hecho parte también, entiendo, el gobierno, la dirección del trabajo, y lo que esperamos es que haya un caso ejemplificador de que este tipo de cosas no sucedan. Aquí nadie está porque las empresas cierren, nadie está porque la gente pierda su trabajo, eso sería una contradicción. Lo que no podemos permitir es que este tipo de situaciones se naturalicen, nos acostumbremos y algunos crean que porque estamos en el fin del mundo, porque estamos en un país que está lejos de todo, parece que también tenemos que estar lejos del respeto a los derechos humanos. Y lo que hemos visto es algo que no se puede repetir y tiene que ser condenado categóricamente, no solamente por las organizaciones sindicales o por los trabajadores, sino que por la sociedad entera. Nadie puede ser sometido por otro ser humano bajo ningún pretexto. Y aquí lo que hemos sido testigo es de una actitud del empleador que no solamente regular, sino que absolutamente inaceptable. Lo que el empresario Don Hugo ha realizado requiere penas de cárcel, no requiere una multa, no requiere una sanción, sino que requiere que haya un castigo ejemplificador para que este tipo de cosas en Chile no se toleren ni en ningún lugar del mundo. Me imagino, Norberto, que la inmensa mayoría de los auditores de nuestro programa estarán de acuerdo contigo en esta apreciación que se hace de un caso realmente increíble que se dé en el siglo XXI, en que un empresario, bueno, llevado tal vez por desviaciones psicológicas, crea que puede hacer absolutamente lo que quiera con sus trabajadores, como ocurría en épocas muy pretéritas. Pero aprovecho de preguntarte entonces, ¿cómo aprecias tú la situación que están viviendo los trabajadores asalariados? ¿Qué pasa con el trabajo formal cuando uno escucha periódicamente noticias de que se ha reducido la dotación de trabajadores en una empresa o se piensa cerrar una empresa, y entonces empiezan a aparecer incertidumbres respecto al horizonte del mercado laboral formal? ¿Cuál es la apreciación que tiene la CUT respecto a lo que está ocurriendo con el empleo? Bueno, nosotros tenemos una visión en esa materia muy pesimista, tenemos una visión triste y tenemos obviamente una actitud de alarma, porque no solamente por el avance tecnológico, no solo por el desarrollo de nuevas tecnologías, es que la gente ha perdido empleos o se han cerrado fábricas. Aquí también hay un modelo económico, político y cultural que ha concentrado una riqueza en unos pocos y que ha concentrado la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de salud, de educación de calidad en la gran mayoría de los trabajadores chilenos, que no reciben ni educación, ni salud, ni mucho menos pensiones dignas para poder continuar su vida en la última etapa de un trabajador. Nosotros creemos que hay una situación muy compleja en Chile y en América Latina que ha permitido que tengamos a miles y miles de trabajadores viviendo en la pobreza. En Chile, al igual que en América Latina, no basta con tener trabajo, no basta que una persona tenga trabajo, porque miles y millones de trabajadores y trabajadoras chilenas tienen trabajo con horario formal, con leyes sociales, y sin embargo no les alcanza, no les alcanza porque en Chile se pagan sueldos que son miserables, se pagan sueldos que son francamente sueldos de pobreza y de miseria en un país que está lleno de recursos naturales, en un país en donde hay riqueza. Se nos ha mentido por décadas y por años diciéndonos que Chile es un país pobre. Chile no es un país pobre. Chile es un país que tiene grandes recursos naturales. Chile es un país que tiene más de 4.500 kilómetros de costa directa, más de 80.000 kilómetros de costas de cultivo si uno considerara las islas, digamos, y lo que no está vinculado al continente. En Chile nadie debería pasar hambre, en Chile a nadie debería faltar de trabajo, porque no somos tantos en un país muy rico, pero somos un país en donde un grupo pequeño de chilenos ha concentrado la riqueza y el otro grupo mayoritario de chilenos no la tiene. Pero no solamente la riqueza, porque en Chile hay malos salarios, hay pocos sindicatos, hay pocas posibilidades que la gente pueda organizarse. En Chile vivimos como en los años 60 o 50, en donde aquel que arma un sindicato igual es perseguido, igual es postergado, igual ingresa a listas negras. Nosotros hemos sido víctimas y hemos visto la multiplicación de los listados negros o de las listas negras en la minería y en el gran montaje industrial, donde malos sindicatos coludidos con malos empresarios finalmente dejan en la exclusión a trabajadores que son capaces de relevarse, de poder levantar sus derechos. Por tanto, nuestra actitud es de alerta permanente, porque a Chile le faltan muchas cosas. Nosotros valoramos que haya puntos mínimos, 8, en la oposición para detener 8 proyectos que son malos del gobierno. Pero toda esta unidad se cae, se contradice, pierde sentido y consistencia cuando por un lado algunos dicen que van a defender el agua y el litio, pero por otro lado sus partidos están llamando y convocando a aprobar el proyecto progresista transpacífico TPP-11. Entonces hay una contradicción. No puede ser que por un lado nos digan que se van a unir, que van a defender los derechos laborales, que van a negarse a la reforma tributaria, que van a defender el derecho al agua, que van a hacer una campaña por nacionalizar el agua, y en paralelo algunos de sus parlamentarios terminan dándole los votos necesarios al presidente Piñera para que se apruebe el proyecto Transpacífico TPP-11. Entonces ahí hay una contradicción, porque uno no puede decir que va a defender las empresas públicas, que va a pelear por la recuperación de los recursos naturales, y a la vuelta les quiera estar firmando un tratado que de progresista no tiene nada y que cede soberanía económica, jurídica, social y en materia de derechos humanos a tribunales internacionales privados que nosotros no conoceremos. Eso nos preocupa, y obviamente frente a eso también tenemos que tener una actitud sindical y política clara, y por eso la CUT también ha llamado a rechazar el TPP-11 junto con otras organizaciones sociales y junto con la plataforma social Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Norberto, en este contexto que tú bien describías, en este Chile donde a nadie debería pasar hambre ni nadie debería no tener trabajo, pero donde vemos que hay una desigualdad que se ha ido agudizando con el paso de los años, y donde la verdad y las cosas en términos de educación hay una agenda privatizadora, en términos de salud también no hay muy buenas noticias para la población en general, lo mismo que se mencionaba respecto a esta supuesta modernización, que más bien de modernización no tiene mucho, pero me refiero al mundo del trabajo, donde también se está planteando una agenda que precariza el trabajo, donde la verdad, donde bueno, para qué hablar de la reforma tributaria. En todo este contexto es que se convoca al segundo paro nacional activo de la CUT para este 11 de abril. ¿Qué nos puedes contar de esta movilización? ¿Cómo se puede adherir? ¿Cómo participamos? Nuestros auditores sin duda están muy atentos a esta movilización y bueno, queremos saber de primera fuente qué nos puedes comentar al respecto. Gracias, Javiera. Mira, a menudo se dice que la CUT está, que la CUT no estuvo, que llegó tarde, que ¿dónde está la CUT? La CUT está convocando a las organizaciones sindicales para que este próximo jueves 11 de abril tengamos una jornada nacional de protesta contra una agenda antilaboral, contra una agenda proempresarial que ha lanzado el gobierno del presidente, que ha lanzado el gobierno del presidente Piñera. Y hemos llamado a una segunda jornada nacional y hemos llamado a un paro nacional activo porque sabemos, estamos conscientes, somos responsables al saber que habrá organizaciones que podrán parar y habrá otras organizaciones que no pudiendo parar van a realizar una jornada de reflexión, van a realizar una jornada al ingreso de la hora laboral, van a hacer una acción a las 12 del día o a la hora de almuerzo, van a hacer un cochareo, van a hacer una jornada con sus legados para reflexionar, van a levantar contenido. Lo que hemos dicho es que el próximo 11 de abril la Central Unitaria de Trabajadores junto a sus organizaciones afiliadas convoca un paro nacional activo, una jornada nacional de protesta para rechazar no solo la agenda laboral, no solo la agenda pro-empresarial de este gobierno, sino que también como un llamado a atención para que los partidos de oposición se pongan las pilas y no tengamos que esperar un año para que la oposición se ponga de acuerdo. La clase política opositora tiene una tremenda responsabilidad en darle una respuesta efectiva a las organizaciones sociales, respuesta que no ha sido capaz de darle durante muchísimo tiempo, porque también en el pasado nosotros fuimos víctimas de la firma de más de 26 proyectos de tratados de libre comercio con este país, donde también Chile terminó cayendo en la trampa del libre comercio, que en muchos casos lo que ha traído no solamente la destrucción de empleo y el cierre de algunas fábricas, sino que también ha minimizado los derechos humanos y los derechos laborales que se tienen que respetar. El propio tratado Transpacífico, el propio tratado progresista Transpacífico, TP11, al cual Heraldo Muñoz, como presidente del PLD, con Pepe Aú, con tanto entusiasmo se han movido las últimas semanas para ayudar al presidente Piñera a apoyarlo, establece un mínimo de derechos laborales. Y Chile ha avanzado para tener un máximo de derechos laborales. Por tanto, nuestro llamado es a las mujeres, a los hombres, a los estudiantes, a la gente de la tercera edad, a que salgamos a rechazar la reforma laboral, a rechazar la reforma tributaria, a decir no más a AFP, acompañando a la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP, que ha hecho un gran trabajo el último tiempo en esa línea, y también acompañar a las organizaciones sociales y ciudadanas que están diciendo desesperada pero legítimamente no a la firma del Tratado Progresista Transpacífico TPP-11, porque no solamente vamos a ceder soberanía, sino que además vamos a ceder espacios que Chile ha conquistado en materia de respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos, que van a ser minimizados por un proyecto que permite la liberación absoluta de nuestro comercio, entregando de por vida la posibilidad de que podamos armar empresas nuevas o defender nuestras propias semillas. No se puede estar por la defensa del agua, por otro lado, en el Parlamento, estar votando por el proyecto TPP-11. Y por eso también vamos a protestar este 12 de abril. Norberto, con esto tú nos estás diciendo algo que creo es tremendamente importante y tal vez podrías explayarte en explicárselo a nuestras auditoras y auditores, porque la CUT aparece en este caso haciendo una convocatoria muy amplia a sectores que algunos son afiliados directamente a sus filas, a la CUT, otros son trabajadores que no están afiliados, pero también hay ciudadanos que participan en distintas instancias y movimientos sociales, porque al final la problemática que afecta al chileno es una sola. Necesitamos que este país cambie, que termine la desigualdad, como tú estabas señalando. Algunos dirán, sin embargo, bueno, la CUT con esto asume un papel político. ¿Qué les dirías tú a los que hagan esa pregunta? Bueno, que es una respuesta correcta, que la CUT tiene que hacer política, que el movimiento sindical no puede estar alejado de la política, porque cuando algunos, inspirados en el liberalismo, han dicho que los trabajadores no tienen que opinar de la política, lo que ha pasado es que cuando los trabajadores y sus organizaciones se alejan de la política, nacen las ISAPRE, nacen las AFP, se privatiza la educación, se municipaliza la educación pública. Cuando los trabajadores no hacen política, lo que se busca es que los trabajadores sean ignorantes, sean corderos que van mansos y dispuestos al matadero económico para que pierdan todos sus derechos. En China la ASAGP, las ISAPRES, la Ley General de Educación, la municipalización de la educación, el propio plan laboral, se hicieron para que los trabajadores no estuvieran metidos en política. Lo que el hermano mayor del presidente en el año 1980 y 1981 busca y pretende hacer con el plan laboral es que los trabajadores no opinen, que los trabajadores sean ignorantes, que no tengan opinión política. ¿Para qué? Para que nacen las ISAPRES, para que nacen las AFP. La primera de las siete grandes modernizaciones que hizo la dictadura, de lo que se conoció como el ladrillo de Pinochet, si algunos recordarán los más viejitos como yo, las siete grandes medidas para impulsar la dictadura después del golpe militar, fue primero el plan laboral, porque lo que se buscó fue hacer desaparecer un sujeto, hacer desaparecer al sindicato como se había conocido hasta 1980, un sindicato que opinaba, un sindicato que tenía opinión sobre la salud, sobre la educación de sus hijos, sobre la propiedad de la tierra, la reforma agraria, sobre la propiedad de las empresas del Estado y las empresas estratégicas. ¿Para qué la dictadura hizo el plan laboral? Para sacar ese sujeto de la arena política, para aplastar al movimiento sindical y para que los trabajadores no tuvieran opinión. ¿Y cuál fue el resultado? ISAPRES, AFP, pensiones indignas, nos robaron más de 300 empresas públicas, el yerno del dictador pudo hacer lo que quiso en CONAF y después se quedó con el litio. Otros se quedaron con las empresas de seguro de Estado, como es el caso de por herencia de la empresa propia Penta, que anteriormente era el Consorcio Nacional de Seguros. Los trabajadores tienen que hacer política, y la tenían que hacer ayer cuando había dictadura para defender a sus compañeros despedidos y compañeras despedidas, pero también la tienen que hacer porque sin opinión de los trabajadores, ¿cómo uno construye una política de salud o una política educacional? Si hubiera habido sindicato, si no hubiera habido plan laboral, si hubiera habido democracia, ni por votos nacen las AFP de Chile, ni por votos los trabajadores hubieran privatizado sus fondos de pensiones, ni por votos los trabajadores hubieran permitido que se privatizaran oscuramente las empresas principales de servicios estratégicos para el país, como el agua, como la luz, como el gas, como las empresas de transporte público, como las empresas de comunicaciones, como Entel. La gente tiende a olvidar que Entel era estatal, que las eléctricas eran estatales, que es Valer, que las empresas sanitarias eran estatales, que no había fondos de pensiones, que había un fondo solidario estatal. Eso pasó cuando se nos negó el derecho a hacer política. Hoy día no vamos a negarle a los trabajadores como ciudadanos ejercer el legítimo derecho que tienen de opinar sobre las cosas que nos afectan. Cuando se habla de reforma educacional, se habla de nuestros hijos. Cuando se habla de pensiones, se habla del futuro de nuestros padres y el propio. Cuando se habla de la salud, se habla de la salud miserable, que en muchos casos reciben la mayoría de los trabajadores chilenos, que sufren colas, que sufren esperas, que no tienen plata para acceder a medicamentos. ¿Cómo los trabajadores se van a negar a opinar sobre salud, sobre educación, sobre transporte público? La brutalidad que han hecho con los santiaguinos, con el Transantiago, donde millones de trabajadores chilenos todos los días son sometidos a la humillación de viajar apretado, a las mujeres les corren, las manosean, a los abuelos y abuelas los empujan, a los niños los aprietan. El Transantiago es una tortura, nadie llega sano en su juicio después de 2 horas de transporte, trabajar una pega para al final del día tener que usar ese mismo transporte para demorarse 2 horas a su trabajo, casi la mitad del tiempo que ocupan laboralmente. ¿Cómo los trabajadores no vamos a tener opinión sobre cómo lo hace el metro o el transporte público? La CUT hace política ciudadana en nombre de los trabajadores, porque no vamos a aceptar que nos vuelvan a arrebatar el derecho a tener opinión sobre este tipo de cosas, porque cuando nos arrebataron ese derecho, que fue cuando no hubo democracia, cuando gobernaba el señor Pinochet, con varios de los amigos de los que hoy día gobiernan, con varios, porque yo no vi en ninguna marcha el señor Sebastián Piñera, vi a su hermano mayor como ministro del Trabajo haciendo el plan laboral y como ministro de Previsión instalando la AFP y como ministro de Meridia, después llevando adelante el decreto ley 600 con el cual nos robaron nuestras pertenencias mineras durante los últimos 30 años, porque que nadie se pase la película y que Codelco explota todo el cobre chileno. Codelco alcanza a explotar solo el 40% del cobre chileno y el otro 60% se lo llevan en diversas modalidades conocidas internacionales, muy amigas de la clase política chilena, porque acá, al igual que en la energía, en la minería, hay muchos empresarios que tienen muchos amigos en la Concertación y en la mayoría para hacer sus negocios. Entonces, nosotros nunca más, nos vamos a negar el derecho a tener opinión sobre la política, porque cuando se ha negado, los trabajadores han perdido groseramente. Exactamente. En respecto a la situación económica nacional, hemos visto durante los últimos meses que ha aumentado considerablemente la cantidad de empresas que han cerrado, solo por mencionar alguna: Maer, Xial, Llanza, Pasta Suazos, Cajonera, Nipsa, Guante, Calzados Beba, producción local de Fensa, Mademsa, Somela, últimamente Pacific Blue en Talcahuano. Este es un número que, digamos, ha ido sumándose, acumulándose a raíz de la gran cantidad de empresas que han cerrado. ¿Cómo afecta esto, o qué razones le ves tú a que se hayan cerrado más empresas de lo habitual? Por ahí inclusive habían algunos que le echaban la culpa a la posibilidad de que los trabajadores se organicen. ¿Qué nos podría, o qué análisis haces tú respecto a esta situación? Bueno, el primero, que es muy obvio, lo ha dicho la presidenta de la CUT con mucha claridad: si uno ve más de 1.500 empresas, estamos frente a un gobierno incapaz. Y tal como ha dicho la presidenta de la CUT, nosotros estamos frente a un gobierno que ha sido incapaz de tener el cierre de empresas, incapaz de cuidar la fábrica nacional, incapaz de cuidar la industria nacional, y mucho menos capaz de cuidar el empleo. Nosotros, por último, hubiéramos esperado de un supuesto gobierno de derecha de que hubiera cuidado la industria nacional, que hubiera cuidado el producto nacional, pero aquí hemos sido testigos como se han cerrado fábricas y como se han perdido empleo, y el gobierno en la luna, digamos. El gobierno preocupado de un proyecto de reforma tributaria que le baja el impuesto a los súper ricos. El gobierno preocupado de un proyecto de reforma en materia tributaria, en materia laboral, que no lo han anunciado, pero no lo han podido concretar, de proyectos que cuestionan los grupos negociadores, que pretende ampliar los servicios mínimos y que pretende disminuir los derechos laborales. Aquí se han cerrado, tal como dice Bárbara Figueroa, más de 1.500 empresas. Se han perdido más de 7.000 puestos de trabajo y estamos frente a un gobierno totalmente incapaz y totalmente incoherente. Todos hemos sido testigos de cómo le han embargado una parte de sus propiedades al actual ministro de Economía, que no es capaz de pagarle oportunamente a sus propios proveedores. El mismo ministro de Economía, que promueve la protección de las AFP, sin embargo, él jamás ha cotizado en una AFP. Tiene sus fondos en otro lado. Ojalá todos los trabajadores chilenos pudiéramos tener la posibilidad de no tener nuestros fondos en las AFP y poder tenerlos en otro lado. Pero yo quisiera quedarme con la centralidad de sostener de que estamos frente claramente a un gobierno que ha sido incapaz de proteger la industria nacional e incapaz de proteger el empleo de los trabajadores chilenos. Norberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, te agradecemos mucho este contacto con Nuevo Mundo, con el programa de Domingo a Domingo Sin Restricción, y has hablado sin restricciones claramente como hablan los trabajadores cuando toman en serio sus responsabilidades. Muchas gracias por este contacto. Oiga, muchas gracias a ustedes. No siempre podemos explayarnos, no siempre podemos decir todo lo que tenemos que decir, y son muchas las batallas que los trabajadores perdemos y de las cuales somos habitualmente acosados. Lo del empresario Don Hugo es una prueba más de que en Chile, en algunos lugares, persisten herencias de la dictadura que tienen que ser castigadas, y ojalá nosotros esperamos que sean castigadas con cárcel efectiva y no con clases de ética como ha tenido Carlos Eugenio Lavín y Delano, y tampoco con las soluciones como las que protegieron a el ex senador Longueira. No puede ser, no basta que los que torturan a trabajadores, que es algo que no se puede aceptar, sean castigados. También tienen que tener cárcel quienes nos torturan como ciudadanía cuando han corrompido la política, como hicieron Carlos Alberto Delano y Eugenio Lavín durante tantos años, o el propio Longueira modificando la soberanía popular, dejando que la plata y el dinero terminen gobernando en el Parlamento. Así que muchas gracias a la Radio Nuevo Mundo, muchas gracias Chiquillo, Javier, un abrazo fraterno a todos, y ojalá que los podamos ver el 11 de abril, jueves a las 12, marchando desde Plaza Italia hacia el centro para decir que no a la agenda laboral de este gobierno. Muy bien, muchas gracias, Norberto. Ahí estaremos. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, Norberto Díaz, una voz clara en la Central Unitaria de Trabajadores, que yo creo comenta sobre problemas de enorme relevancia, porque saca si tú quieres, de los moldes habituales en que se manejan las cosas, algunas situaciones, él es capaz de plantearse con toda claridad como trabajador organizado, y como ciudadano, y como tal ciudadano, tiene punto de vista, tiene planteamientos y exhorta por lo mismo a los chilenos a que hagan valer sus derechos. Creo que esa es la síntesis que podemos hacer de este contacto. Y, por cierto, terminar esta primera parte de nuestro programa acogiendo este llamado que hace Norberto Díaz a participar de la manera que sea posible en el paro que convoca la Central Unitaria, el paro nacional activo, el segundo paro, y a ver qué lección con esto se le da a aquellos que intentan poner a los trabajadores en una situación de subordinación a estas alturas inaceptable. Una pausa y regresamos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Muy bien, y ya volvemos, amigas y amigos auditores de Nuevo Mundo. Estamos otra vez en sintonía con ustedes comentando la semana sin restricción. Y como es habitual, se incorpora a este estudio el presidente del Partido Comunista y diputado de la República, don Guillermo Tellier. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Gracias por la bienvenida, muchas gracias. Yo así le doy una bienvenida así cordial, sea la bienvenida. No le pongo las trampas de costumbre. Bueno, usted ha llegado hoy día a la hora, a pesar de la dificultad. Sí, eso le iba a preguntar, de tránsito, no ¿cómo lo hizo? Cuéntenos por es dónde que, se vino para como llegar vivo, a la hora. Vivo fuera del radio central. Vivo más para allá, para la zona sur, entonces me vine por la carretera, pasé por debajo de toda la maratón y llegué acá. Y ya. Tuve que dar una vuelta, así un poquito más al norte y volverme. Parece que hicimos el camino parecido, ¿sí?, que aconsejaba la lógica. Muy bien, pues. Diputado, usted ayer, no sé si vio carreras en el camino, vio algún... No, si pasé por pasó abajo. Pasó por abajo y no vio claro, nada. Bueno, sí. Tendremos que saber cuántos fueron los miles que marcharon. Y habíamos comentado con Javiera que esta vez en la Maratón de Santiago había corredores que iban a portar las camisetas, iban a llevar puestas camisetas con imágenes de los detenidos desaparecidos, que están vivos en la memoria y vivos también y presentes en situaciones como estas. Creo que es algo nuevo, muy importante de tener en cuenta. Ya es estamos. Es un acto simbólico muy importante. Que nosotros hemos apoyado desde el primer momento y creo que la acompañamos desde aquí, desde la radio, que la radio ha sido promotora también de esta carrera por la vida, por la verdad, por la justicia. Así es. Exactamente, solo quería contarles que ya estamos con la transmisión en vivo desde Facebook para que nos deje sus comentarios, saludos, aportes, dudas, todo desde un esfuerzo que hace la radio en conjunto también con el diputado Guillermo Tellier, que desde su Facebook organizan esta transmisión en vivo, la cual ha sido bastante útil para poder también ir generando mayor interacción. ¿Tiene Facebook o Instagram, diputado? Es Facebook. Tengo Instagram. ¿También tiene Instagram? Sí. Ah, caramba, tenemos un diputado que se maneja en toda la tecnología. No lo he usado muy intensamente, pero lo vamos a empezar a usar intensamente, porque ahora que salió a la luz que el presidente y su señora usan Instagram... Bueno, ¿por qué no uno? ¿Por qué no nosotros? Claro, Instagram ha sido el vehículo por el que se han distribuido al mundo imágenes, ¿no? Es la gracia que tiene Instagram, claro, que permite la circulación de las imágenes. Imágenes a veces muy sanas, muy santas, y otras veces no tan sanas ni tan santas. Vamos a ver con qué imágenes nos satura. No, yo voy a poner pura santa. Me imagino. San Guillermo, digamos, estará en primera línea. Bueno, de todas formas ya estamos totalmente instalados desde lo comunicacional. Diputado, ayer el Partido Comunista, su partido, partido de muchos chilenos también, tuvo un pleno de su comité central. y hay algunas expectativas respecto del contenido de este pleno. No sé si usted podrá adelantarnos alguna primicia respecto de lo que fue el desarrollo de este pleno o algunas de sus conclusiones. Yo entiendo que esto tiene un proceso de formulación de las resoluciones finales, pero por lo menos podríamos preguntarle su apreciación sobre lo que ocurrió ayer. Claro, no me gustaría decir algo contradictorio con las resoluciones que se están preparando. Por eso soy muy cuidadoso en hacerle esta pregunta. No, yo creo que el pleno, fue muy interesante este pleno. Yo creo que dio cuenta, en primer lugar, de un momento complejo que está viviendo el pueblo chileno, por los abusos, por el tema de la falta de trabajo, por la calidad del trabajo, por los bajos sueldos, por las bajas pensiones, por temas insolutos desde hace mucho tiempo que el sistema no soluciona, como los problemas de salud, de la vivienda, que se avanza pero no lo necesario, con un ritmo suficiente como para dar cuenta de las necesidades. Bueno, los problemas que sufre la mujer, ¿no es cierto? Que fue inmensa la marcha, pero automáticamente no se acaba ni el uso de la violencia ni la desigualdad. Persiste la desigualdad, hay mucho que hacer para lograr esos objetivos. Todo lo que han sufrido los pueblos indígenas. A propósito, no sé si leyeron la noticia de que la familia mapuche, a quien presumiblemente le compró los terrenos el subsecretario Uvilla, ahora presentaron una querella contra el subsecretario porque están diciendo que esto fue una venta ilegal de terrenos o una compra ilegal. Claro, el tema no está tanto en la legalidad o no la legalidad, pero desde el punto de vista ético esto es una barbaridad. Tal vez por eso está como medio desaparecido el señor Uvilla, ¿no? Anda desaparecido. Hay varios que están medio desaparecidos. Él tenía una voz así. Él aparecía potente, siempre detrás del presidente, marcando su figura con esa barba larga, y yo dejé de verlo hace algún tiempo. No, pero además marcando que él le iba a poner coto a la violencia en la Araucanía, etcétera, etcétera, y ahora como que está chupado, efectivamente. Creo que nada, sabe que unas tierras no pudieran solucionar. Sabe que tiene algo oscuro entre manos. Bueno, pero yo estaba diciendo que el pleno todas estas cosas las ocultó, las analizó. Dimos cuenta de el hecho de que el gobierno ha retrocedido en las encuestas, es decir, ya no tiene el 60% de apoyo, tiene como el 35-37%, y una multitud de más del 55% en contra. ¿Y eso por qué? Porque no ha cumplido las promesas, ni de más empleo, ni de mejores sueldos y mejores pensiones. Bueno, mandó un proyecto de ley, pero con ese proyecto de ley no va a mejorar las pensiones. Tampoco mejora la economía. El IMASEC fue de un 1,5%, que echó por tierra todo esto, los tiempos mejores, todo esto que está diciendo, y ya se vislumbra que no va a cumplir tampoco en ese ítem. El pleno también revisó cuál será la actitud del partido frente a estos proyectos del gobierno, que en realidad son contrarreformas. En primer lugar, la reforma tributaria. El partido mantiene el acuerdo de votar en contra de la reforma tributaria, se manifestó el pleno del Comité Central ayer, porque lo que el gobierno está planteando son migajas. A pesar de que ya hay un diputado o presidente de un partido de oposición que dijo que poco menos que el presidente de la República iba a hacer una propuesta que nos iba a dejar mudos, patitiesos, por lo buena que era, ¿no? Yo creo que nos tiene mudos hace mucho tiempo. Claro, lo que pasa es una contrarreforma. Patitiesos también. Claro, lo que pasa es que le están traspasando $1,000 millones, ellos dicen 830 millones de dólares a los ricos de este país, y para paliar eso dicen, bueno, vamos a poner 250 millones. No alcanza los 860 que ellos dicen, 850, o sea, van a poner 250. ¿De dónde lo sacan? De mayor impuesto al IVA, las plataformas, etcétera. Ahora están echando para ese pie atrás, ya no le cobrarían impuestos a las plataformas. Entonces se contradice, ¿por qué no le cobra impuestos a las plataformas? Diciendo que eso debería cobrarlo, como todos los chilenos deberán pagar impuestos. O sea, viene una empresa extranjera a Chile, hace de las suyas y no paga impuestos. ¿Cómo puede ser esto? El problema es que esto no recaiga en la gente, que eso es distinto. Que no recaiga la gente. Claro, porque lo que se había hablado era que subía el impuesto a las plataformas como plataformas digitales, como Uber, como los sistemas de arrendamiento, etcétera. Claro, Netflix. Pero al final terminaba pagándolo el usuario, el consumidor. Es como el final, tema, ¿no?, de los medidores. Claro. Bueno, de hecho, hay algunos otros que estiman que el costo que tiene esta reforma tributaria es muchísimo mayor, incluso a los 1.000. De hecho, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Jorrat, decía que el costo era de 1.200 millones bueno, de dólares. Por eso incluso. Lo digo, los cálculos son... Es que el gobierno tiene errores de cálculo también. Ya se le han descubierto y se le han dicho. Y se había equivocado como en 250 millones de dólares en sus cálculos. Pequeño error. Y ahora dice que hay algunas cosas que no le va a descontar a los más ricos, que no, que le va a hacer algunos cobros para poder y podría subir unos 100 millones más la recaudación, o sea, estaríamos subiendo esos 150 millones. Pero cada vez que dice algo así, uno se da cuenta que los partidos de la derecha chilena le reclaman y los empresarios le reclaman, porque ha salido una serie de publicaciones en la prensa de asociaciones de empresarios, las asociaciones de empresarios importantes. Y ellos le reclaman a Sebastián Piñera que no ha logrado aprobar la reforma tributaria que ellos necesitan para que este regalo de los 1.000 millones de dólares les llegue a los bolsillos. Claro. Entonces, esta es una situación curiosa porque Sebastián Piñera se enfrenta en esto también a los propios empresarios. Bueno, ¿no? Ya hay un empresario hoy día aparece diciendo que si ya se ha desteñido tanto la reforma que mejor ni aprobarla, dice. Claro, los propios empresarios lo están diciendo. Se estaría... Mientras que los pequeños y medianos empresarios sí quieren que se perfeccione en lo que a ellos atañe, con lo cual nosotros también estamos de acuerdo. Bueno, pero vamos a ver lo que pase, porque es muy importante lo que pase, y yo creo que es bueno que la oposición mantenga, en este caso, una posición única, porque si algunos partidos votan a favor de la idea de legislar, ya se empieza a desmoronar lo que hemos construido en el Parlamento. Este acuerdo de administrativo, pero también de orden político, en el que se dice que vamos a enfrentar de conjunto esta reforma, la reforma previsional, la reforma del trabajo y otros proyectos que están ahí pendientes. Claro, Norberto Díaz nos comentaba en la primera parte del programa que, digamos, existía mucha satisfacción por el hecho de que se hubiera llegado a este acuerdo en torno a 8 puntos que son muy importantes para la vida del ciudadano y del trabajador, pero advertía también al mismo tiempo que había que mantenerse muy atentos para que no se produjera ninguna deserción en las filas de los opositores, porque efectivamente estos proyectos son de enorme importancia. Así es, entonces, sí, porque y ese peligro está porque hay algunas personas, incluso la ex mayoría, que están llamando a aprobar la idea de legislar, lo que a mí me parece increíble, o sea, que tuvieron altos cargos en el gobierno de la nueva mayoría y que se manifestaron de acuerdo con la reforma tributaria entonces, que era un poquito más dura su expresión de cobro del impuesto a los más ricos, y que esto porque se llevó a la cocina, ¿no es cierto?, con los empresarios y algunos sectores de derecha y algunos también de la nueva mayoría, rebajaron una parte de los impuestos. Entonces, ahora quieren rebajar en mucho más los impuestos. Eso es a los ricos. Respecto a los acontecimientos o a la agenda de la última semana, se han hecho hartas críticas, bueno, al gobierno, no solamente por parte de la oposición, por lo que usted nos mencionaba anteriormente, sino que también por, bueno, algunos lo llaman improvisación, otros sobreexposición, otros falta de agenda, otros falta de estrategia comunicacional, en fin. ¿Qué es lo que tenemos como horizonte del gobierno durante esta semana? Porque, bueno, vimos también que se terminó de hacer esta semana la ronda con los presidentes de los partidos, lo que tampoco resultó de muy buena manera. En realidad, todos los presidentes de los partidos que asistieron a esa reunión salieron más o menos a regañadientes, pero finalmente queda la sensación de que no hay como un gobierno que realmente tenga una idea de lo que está haciendo, sino que más bien intenta agarrar las ideas que son más populares y en base a eso empieza a hacer esta pirotecnia legislativa, es decir... De acuerdo a los pulsos sociales, se llama así. De acuerdo a los pulsos sociales, el nuevo concepto. Muy elegante. pulsos sociales. Pero bueno, ¿qué nos pudiese comentar Lo que pasa es que la conversación con los presidentes, efectivamente, prácticamente todos los presidentes salieron diciendo que no había servido de nada y que no escucharon nada nuevo, ninguna propuesta. Ahora hoy día Piñera sale diciendo que está muy agradecido a los presidentes porque fue bueno conversar con él. Se sentía porque solo, tal vez. Porque él quería hablar francamente con los presidentes. Bueno, habló francamente, pero no le dijo nada. Aunque hay un presidente, y que es de un partido de la extrema mayoría, que ha dicho que él podría o pretendería que se aprobara la idea de legislar la reforma tributaria, porque él cree en las propuestas que va a hacer el gobierno. Entonces, a lo mejor todavía tenemos que esperar y a lo mejor dio resultado. O esto estaba concertado de antes o después, pero tenemos que ver cuál va a ser la conducta de los parlamentarios, en este caso la Cámara de Diputados, porque los diputados, el jefe de bancada, firmó un documento, pero el presidente de un partido está diciendo, no, mire, veámoslo, está bien, se firmó un protocolo, pero no importa, pero nosotros hacemos otra cosa. Eso ya yo lo encuentro muy feo, muy feo que se esté expresando de esa manera. Yo espero que los partidos se pongan a tono con las bancadas y los partidos nacionales y afirmen esta postura, porque creo que es una oportunidad para que la oposición, como ya muchos han dicho, despertó la oposición, cuando se firmó este protocolo, despertó la oposición, al fin despertó la oposición, y yo creo que se generó una expectativa y una esperanza bastante grande en la gente, en las organizaciones sociales, porque todos ven este protocolo y este acuerdo como el principio de algo mayor, de una convergencia social y política que nos permita poner en primer lugar las demandas de la ciudadanía, y no todas estas discusiones en pasillos sobre si le entregamos más plata, menos plata a la gran empresa, al gran empresariado, o que si la economía sube un punto más, un punto menos. No, demandas de la ciudadanía que se resuelvan sus problemas, y eso lo puede hacer una oposición, si es que se une, puede conversar, puede establecer objetivos claros y precisos, ¿no? Y tener un lenguaje claro y franco también frente a la ciudadanía, es decir, o va a actuar siempre lealmente con esa ciudadanía, o en un momento se va a dar vuelta la chaqueta. Eso no, porque eso no puede ser, o sea, no se puede actuar así, por eso es que la política está tan desprestigiada en nuestro país. Bueno, de hecho, el mismo El Mercurio, en una de sus editoriales, acusaba recibo de lo mismo, acusando a la oposición de politizar el debate. Valga la redundancia, suena medio absurdo, pero eso era lo que lo mencionaban en tono de crítica. Critica a la oposición política, que politice el debate. Claro. Lo critica, que haga su pega. Pero exactamente, y en el fondo criticaba. Además es una crítica política. Claro, no, pero según ellos es técnica. Pero no importa, el asunto es que ellos criticaban también que en el fondo se estaba poniendo en amenaza una de las fortalezas que tenía el país, que supuestamente, según El Mercurio, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, era la racionalidad en el debate sumado a otras condiciones externas. Pero en fin, está álgido el asunto. Vamos a ver qué pasa entonces con esta primera prueba de fuego que va a ser la reforma tributaria. Pero en ese sentido, diputado, yo le estaba preguntando por algunas primicias que nos pudiera adelantar. Lo primero, claro, es esta caracterización de la situación. Creo que usted ha sido sumamente claro en eso. Pero a partir de allí la pregunta es que hay demandas sociales que están cruzando el país y son muy distintas. Es una cosa que llama la atención. Hay demandas que son claramente vinculadas a la acción de algún partido político, otras son desarrolladas por ciudadanos que se agrupan en torno a una causa, otras son totalmente globales, como es el caso de los migrantes o el caso de las mujeres, el más importante últimamente de todos. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo visualiza el partido su accionar? Lo que está claro todo esto es que todas estas demandas, tengan el origen que tengan, ya sea en el mundo social, en el mundo político, sí, pero casi siempre las demandas se generan en el mundo social, y el mundo político de alguna manera trata de darle conductividad hacia un objetivo también político. No van a tener mucha posibilidad de resolverse en un sistema como este que estamos viviendo. Aquí estamos, tenemos una amarra, que es una especie de zapato chino, como se dice. Primero es la constitución, segundo el modelo económico, y nosotros debemos proponernos como gran elemento de transformación de este país cambiar la constitución política del Estado. Incluso hablamos de si a lo mejor es necesario en este tránsito cambiarle algunas cosas ahora a la Constitución, proponérselo en un camino, un cambio total de Constitución, que debe ser refrendada en una asamblea constituyente por el conjunto del pueblo chileno. Necesitamos un nuevo proyecto de desarrollo que no solo mantenga una economía o que tenga chispazos de crecimiento, y que ese crecimiento dependa sobre todo de las ventas del cobre, de nuestras materias primas y de lo que ocurra en otros países, porque si la economía china se desmorona, nos desmoronamos. Entonces, lo que nosotros decimos que tenemos que tener un crecimiento productivo, o sea, crear empleos de buena calidad, no como hoy día, porque lo que se vio en el Pleno es que hoy día los trabajos informales llegan al 40%, ¿no es cierto? Hace unos años atrás estaba como en un 25%, estaban en el 40%, y eso es mucho lo que ha crecido el trabajo informal. Se le está echando la culpa de esto a las nuevas tecnologías, a la robotización. Claro, hay algunos casos, ya usted ya casi no paga a una persona el peaje, se lo cobra un pitito, ese ya le cobraron el peaje, ¿verdad? Va, sube un metro y resulta que no hay ni boletería ni hay chofer del metro. Bueno, eso es automatización, hay gente que ha quedado sin trabajo, pero ¿será tan grande ese nivel de automatización en Chile como para crear tanta cantidad de trabajo informal, o es porque están cerrando empresas manufactureras pequeñas y medianas que no pueden competir con las importaciones, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que se trata en el fondo? Creo que hay que analizarlo bien. Ese es un mandato que tenemos nosotros del Pleno, y se están haciendo estudios en las organizaciones sindicales, también en nuestro partido. Pero necesitamos un nuevo proyecto de desarrollo, porque ¿qué le ofrecemos al país? ¿Más de lo mismo, como decía alguien? No, porque más de lo mismo no va a solucionar los problemas, si los problemas de la salud no vienen de este gobierno. Los problemas de los subempleos no vienen de este gobierno, de los bajos sueldos tampoco vienen de este gobierno. Viene desde la implantación de este modelo que se hizo, ¿cuándo? Bajo la dictadura. Bajo la dictadura. Entonces, ¿tenemos que echar abajo todo? No. No estamos propiciando eso. ¿Tenemos que poner todo al revés? No. Pero tenemos que abrirle cauce a una sociedad de mayor igualdad, de mejor distribución de la riqueza, ¿no es cierto?, de más justicia social, de más respeto por los derechos de las personas. Y eso es necesario, y eso tiene que estar establecido en un nuevo proyecto de desarrollo. Entonces, cuando hablamos nosotros de unidad de las fuerzas de oposición, no estamos hablando de la unidad electoral para elegir más o menos candidatos. Estamos hablando de la unidad para conseguir estos logros. Nosotros, cuando entramos al gobierno, la nueva mayoría, entramos para hacer algunas reformas que se hicieron. Muchos dicen, no, malo, bueno, el gobierno ya, muy bien, pero nosotros entramos para hacer reformas y se hicieron reformas. Se reformó el sistema de educación, no se terminó, continúa, pero hay un gran logro que es la gratuidad de la enseñanza y el fin del lucro. Cambiamos el sistema electoral. Muchos que hoy día están como parlamentarios en la Cámara de Diputados o en el Senado, no podrían estarlo si no se hubiera logrado reformar el sistema binominal. Y logramos otra cosa respecto de la mujer, logramos la regionalización, que se está instalando, pero que es un anhelo de las regiones, es un gran anhelo, y nosotros somos partidarios de que se lleve hasta el fin esa reforma, ¿no? Hay reformas que este gobierno no ha querido mover, el Parlamento, que tienen que ver con los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Se hicieron consultas indígenas, pero este gobierno lo único que ha hecho es asesinar a un joven comunero, meter a la policía, militarizar la Araucanía, prometer no sé cuántos miles de millones de dólares y nada más. Y en todo ha quedado que un subsecretario se destapó la olla, estaba comprando tierra con la negra, ¿ah? O usando subterfugio. Una falta de ética increíble. Entonces, eso nos proponemos como partido. Ahora, sabemos que lograr la unidad de todas las fuerzas de oposición es difícil, pero algún grado de unidad tiene que lograr. Si nosotros vamos a buscar, por último, la unidad más amplia, y la vamos a hacer, y también en aras de eso, vamos a contribuir al máximo a la organización social, a elevar la demanda social, a que esto se convierta en un movimiento que tenga incidencia en el país, y vamos también a participar en las próximas elecciones electorales, ya sea formando parte de una unidad amplia o la que logremos establecer, y eso vamos a trabajar. Pero vamos a llevar candidatos a concejal en todas las comunas, vamos a pelear en varios alcaldías, los gobiernos municipales, estamos por primarias en las elecciones municipales, por primarias para elegir alcaldes, ¿no? Y vamos a competir en muchas partes, y también vamos a competir en gobernadores, y se ha acordado que vamos a nominar candidato o candidata a gobernador, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, y si no hay unidad, bueno, llevaremos nuestro candidato o nuestra candidata, y lo mismo en algunas otras regiones, lo mismo en algunas otras regiones, es decir, no vamos a dejar de competir porque no hay unidad. Y más adelante, desde luego, ya lo tenemos establecido de antes, vamos a tener candidato o candidata presidencial, todo esto para competir, pero todo esto en aras de lograr la unidad y de lograr establecer objetivos claros frente a la ciudadanía con los cuales podamos cumplir hacia adelante. O sea, según entiendo, presidente, la búsqueda de la unidad, de esa necesaria unidad, no implica inhibiciones por parte de su partido en cuanto a que debe aprovechar todos los espacios que sea capaz de abrir en esta lucha. Y es un planteamiento que sin duda va a interesar a muchas chilenas y chilenas que pueden estarnos escuchando. O sea, el Partido Comunista salió con la pluma parada, como se dice el pueblo. Esperamos que eso ocurra. Esperamos. Es interesante esto que se plantea, y en realidad es algo que es bien profundo respecto a la necesidad de generar un modelo de desarrollo que vaya de la mano con la superación de la desigualdad, porque finalmente es cierto que hay un proceso de automatización en el mundo laboral, de las empresas, de la industria, etcétera, pero por otro lado es cierto que esta especie de, entre comillas, mano invisible que supuestamente, según algunos, vendría a regular, pone en riesgo justamente a los trabajadores y trabajadoras, porque finalmente quienes pierden cuando no hay una orientación por parte del Estado de avanzar hacia algún lugar son los mismos trabajadores, que son los que quedan al alero de esta supuesta mano invisible que los termina excluyendo y no perspectivando un modelo de desarrollo donde uno diga, bueno, si nuestra hoja de ruta es avanzar hacia industrializar el país, ok, eso en el fondo uno tendría a las universidades también abocadas a generar investigación al respecto, a trabajadores especializándose. También pasa que hay toda una serie de jóvenes que se va a especializar afuera, que llegan y no encuentran trabajo con el grado de capacitación que tienen. Entonces, finalmente, quienes quedan al margen de esta situación de ausencia de modelo de desarrollo en esta anarquía que tiene el mercado son justamente los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y eso es bastante complejo, sin duda. Pero fíjate que esto, se lo planteo, presidente, esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Aparece un cambio tecnológico significativo y, por supuesto, durante un cierto momento se crea la tendencia al desempleo. Hay algunos que aprovechan rápidamente el cambio y se hacen ricos, ¿no? Pero ocurre que después se produce un equilibrio y la propia lucha del trabajo para no ser desplazado obliga a que se recomponga la cosa. O sea, también se protestó contra la máquina de vapor, se protestó cuando salieron las fábricas automatizadas de autos, se protestó cuando salieron los primeros computadores, y ahora, digamos, también se hace la invocación a lo que viene en robotización y automatización. Pero, digamos, lo que no se puede pensar es que eso va en contra del trabajo. Lo que hay que hacer es evitar que unos pocos aprovechen esto durante un tiempo demasiado largo, porque lo están aprovechando. Exactamente. Pero llega un momento en que el empresario que produce tiene que pensar que si no tiene consumidores que compren sus productos, bueno, tampoco gana, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene el trabajador respecto del empresario. Entonces, aquí se hace a veces un poco el temor y se por parte de ciertos empresarios, no sé cómo lo ve el presidente del partido, el empresario induce el temor sobre el trabajador diciéndole no protestes, no levantes la voz porque la automatización te va a cortar la pega. Exactamente. ¿No? Y entonces, claro, con eso se intenta desmovilizar al trabajador. Creo que Norberto Díaz y este llamado a paro que hace la CUT están planteando lo contrario, cómo se aprovecha en beneficio del trabajo lo que es la inmensa riqueza que significa apropiarse de una tecnología nueva, que es revolucionaria. Esa tecnología, por ejemplo, debería ir en beneficio de los trabajadores. Pongamos un caso, la diputada Camila Vallejo, autora de un proyecto de 40 horas, disminuir las horas de trabajo. Nosotros cuando aprobamos la carrera docente, rebajamos las horas que tenían que estar en la hora de clase, ¿no es cierto?, para reducir el agobio, el trabajo, etcétera, etcétera, y tienen más horas para, no sé, para estudiar, para recrear, para atender y hacer un mejor trabajo. Y si los trabajadores tienen más tiempo libre de estar con su familia, eso lo puede permitir la automatización. Y no necesariamente echarlo, sino que decir, bueno, mira, tú vas a estar en un periodo que te vamos a capacitar, vas a trabajar menos, vas a tener... Eso es usufructuar de la tecnología y de la ciencia, pero desgraciadamente el capitalismo no lo piensa así. El capitalismo cree que hay que sacarle más provecho a esto. Ah, bueno, mientras menos trabajadores tengo, mejor. Claro, cuanto más salvaje el capitalismo, y más. Mientras más me produce un trabajador, claro, porque un trabajador detrás de una máquina que automatizado puede mover, por ejemplo, miles de toneladas en un par de horas, que lo mismo que fuera con la fuerza humana o con carretillas, ya son meses, ¿verdad? Entonces, pero lo que hace el explotador de siempre es que se aprovecha de eso, y los trabajadores todavía no toman conciencia. Son 8 millones en el país, que alguna vez tienen que poner ellos las condiciones de cómo son las relaciones de producción. Bueno, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que es bien importante planteárselo así, porque si no se genera una especie de temor, ¿no? Sí, es verdad. Ahora ese temor te lleva a que al final el país no aprovecha los beneficios de la tecnología. Ahora, los países capitalistas, en algunos casos, gracias a la lucha organizada de los trabajadores, han reducido la jornada de trabajo significativamente. Claro, ¿no? Tiene que ver con... O sea, se puede, y eso es lo importante cuando el presidente... Que tienen más beneficios sociales. Cuando el presidente del partido dice, bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el Chile que queremos nosotros mostrarle a la gente? Estamos hablando de ese Chile. Un Chile en que el tiempo libre se aproveche mejor, ¿no? Porque hay que vivir también, ¿no? De todas maneras, por eso es importante que la creación y la generación de este nuevo modelo de desarrollo o proyecto de desarrollo país justamente va de la mano con una generación de empleos que son de mucha mejor calidad de lo que se tiene hoy día, y ese es justamente también el espíritu de este debate, no negarse a los avances tecnológicos, sino que más bien conducirlos desde el Estado hacia un aspecto de mayor igualdad, desarrollo y derechos para los habitantes de nuestra patria. Puedo hacer un paréntesis porque hoy día está mirando, nos han llegado saludos internacionales de varios lugares. Por ejemplo, desde Londres nos saludan auditores y auditoras, también desde Estocolmo, muy agradecidos de recibir y de poder difundir este programa, dicen, con un contenido muy interesante. Y también desde algunos lugares de Chile, desde Renca nos mandan saludos, también desde Ovalle, que siguen muy atentos lo que es este programa. También nos hacen un saludo muy importante hacia los elementos que se están dando particularmente, y eso en general, pero estamos de saludos internacionales hoy día en lo particular. Veo que ha crecido la lista, ¿eh? Sí, ha crecido la lista, sí, hay cada vez más gente, yo creo, atenta en la medida de que vamos teniendo más regularidad con la transmisión en vivo que se genera. Bueno, dicen no al TTP-11. Le manda saludos a usted, diputado, dice, grande compañero, sigamos luchando. Bueno. Mire, ve. Mire. Bueno. Entre paréntesis, vamos a votar contra el TPP, que es otro acuerdo del Pleno del Comité Central. Ya lo habíamos adoptado como bancada, pero lo refrendó ahora el Pleno del Comité Central y vamos a votar contra. Y en otro programa podríamos explicar por qué, porque alguna gente dice, no, pero que esto a lo mejor es bueno para el país. Bueno, eso es una pregunta que está súper difundida, porque hay algunos personeros de partidos algunos que pertenecieron a la nueva mayoría, otros que fueron gobierno en otro momento de Chile, que sostienen lo contrario, dicen el TPP-11 es un aporte, es una... Sí, es una herencia del gobierno de Bachelet, leí yo. E incluso lo atribuyen a una herencia del gobierno de Bachelet. Entonces, tal vez sería bueno que usted, sin entrar al detalle, nos pudiera contar un poquito más el fundamento de esta negativa. Bueno, hay un estudio bastante acucioso. Nosotros no hemos tomado esta decisión sin hacer un estudio. Hemos escuchado también muchas opiniones de organizaciones que se oponen y también de algunos expertos que están de acuerdo. No es que nosotros por principio nos opongamos a los tratados de libre comercio, pero hay una cosa: Chile tiene ya tratados de libre comercio con todos sus países. Y lo que hace este otro tratado es que acentúa ciertas ventajas que tienen las grandes empresas en varios temas, con temas de patente, temas de desarrollo tecnológico, etcétera, que tienen las grandes empresas sobre los estados nacionales y que tienen tales prebendas que impiden el desarrollo independiente de los estados nacionales. Hay cosas que tienen que someterse a tribunales, por ejemplo, que va a perder siempre la empresa estatal o la empresa de un país, ¿no?, determinado. Se va a un tribunal internacional. Claro, un tribunal internacional. Por ejemplo, no permite que un Estado haga una expropiación. No lo permite. Es decir, no porque está en manos de una empresa transnacional que tiene un acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que ver. Nosotros hemos tratado de ver si hay alguna ventaja comparativa para los trabajadores, para el medio ambiente. Aparecen algunas cosas, pero la verdad es que se contradicen con el fondo del proyecto del TPP, porque instalar aquí las grandes empresas en todo lo que sea la extracción de recursos naturales, porque eso es lo que quieren. Veamos qué cosas nuevas se dan en estos tratados. Claro, podemos vender muchos productos, pero en lo esencial también viene a llevarse nuestros productos sin aplicar tecnología, sin desarrollo productivo, como decimos nosotros. Y nosotros creemos en los tratados, ¿no?, de comercio, pero nos gustan mucho más los tratados de Estado a Estado, en que se fijen las condiciones específicas muy claramente de qué es lo que significa. Y en eso es un ejemplo, por ejemplo, Bolivia. Bolivia ha hecho contratos con empresas transnacionales, pero velando por el país, por el pueblo, para que reciba los usufructos de su riqueza natural y para el desarrollo incluso de empresas con alta tecnología en el país. Por ejemplo, el litio, ya están logrando industrializar el litio y están empezando a fabricar baterías en Bolivia, no llevar la delantera. ¿Y cuánto crece la economía boliviana, que es un país que se dice que es más débil que el nuestro, que es más pequeño, no tiene salida al mar, una salida independiente al mar? Está creciendo al 5 o 6%. O sea, es el país hace varios años. Es el país de América Latina que ha tenido un crecimiento sostenido más grande en los últimos 15 años. Y ante todos aquellos que son medio racistas, que miran en menos a los pueblos indígenas, el 45 o 50% de la población boliviana es indígena. Bueno, y hay que tomarlo en cuenta. De todas formas, dígase de paso, no solamente tienen un crecimiento sostenido importante, sino que también son mucho menos dependientes de los shocks externos internacionales que tiene la economía, y eso justamente porque logran desarrollar este modelo de desarrollo que uno podrá, obviamente no homologarlo directamente hacia Chile, porque todos los países son distintos, pero donde sin duda... la generación de este proyecto de desarrollo es lo que también funciona como especie de columna vertebral y que le permite también tener muchísima más estabilidad a nuestro país vecino. Recordemos que Bolivia renegoció la explotación de sus recursos naturales hace ya algunos años con las mismas compañías extranjeras que eran las dueñas de esos yacimientos. Y en esa renegociación Bolivia resultó muy favorecida, o sea, fue una muy buena negociación, lo que muestra que en ciertos momentos y en ciertas condiciones es posible hacerlo, a diferencia de lo que piensan muchos aquí en Chile, que dicen, no, pues si le ponemos alguna restricción a una empresa transnacional, se van a ir. No, de Bolivia no se fueron, al revés, han hecho inversiones y Bolivia ha crecido. El negocio es demasiado grande. Una buena experiencia, ¿no? Ahora, que no se le ocurra hacerlo de Brasil, pues ese es el otro ejemplo. Bolsonaro acaba de firmar un contrato con el gobierno norteamericano que le entrega a la transnacional norteamericana el 40% de la explotación del petróleo brasileño, así, ahí tienen, administrenlo, que es lo mismo que quieren hacer por la fuerza en Venezuela, y que ya tiene firmado un contrato el supuesto elegido, iluminado Guaidó, que ya tiene cedido el 50% de todo el petróleo venezolano a las grandes empresas norteamericanas. Bueno, tuvo que pagar para que lo nombraran presidente encargado, ¿no? Encargado de eso. Realmente impresentable la capacidad que tienen de vender un país y de regalar una cuestión tan importante como sus recursos naturales de esa manera. Pero bueno, una devuelta de mano. Pero si uno ve todas las intervenciones norteamericanas, todas las amenazas, todas las intervenciones que han hecho de ellos, todas tienen que ver con qué, con el petróleo. Irak, Siria, Libia, ahora la han agarrado con Irán, con Venezuela, donde están las principales reservas de petróleo. Exactamente. No atacan a Arabia Saudita porque los árabes le hicieron el gran beneficio de que el petróleo se transara solo en dólares, entonces aumenta la capacidad de Estados Unidos de tener la dominación mundial de la economía. Así de simple, así de triste también. Pero me imagino, presidente, que el Pleno también analizó un poco la situación internacional entonces. Claro, analizamos la situación internacional y las implicancias que puede tener también en Chile, porque vimos la gravedad de la gravedad que está alcanzando la intervención y la injerencia norteamericana en América Latina, que no solo amenaza a Venezuela, Cuba y a otros países, y a Venezuela directamente con la intervención militar, más aún cuando hay un presidente encargado que le está solicitando. O sea, yo no me imagino aquí, no sé, pues, a alguien de ultraderecha como Kast pidiendo que intervenga Estados Unidos, no lo escuchamos. No le dé ideas tampoco. Ojalá no se le transmitan las ideas. Pero eso de un antipatriotismo es absoluto. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto que está haciendo Brasil con Venezuela ya lo hizo, Estados Unidos con Venezuela ya lo hizo con Brasil. De alguna manera lo había hecho antes Paraguay. Recordémonos que ahí se había elegido un gobierno de izquierda democráticamente en los Chavos Navajo, en Honduras. Y ellos no van a dejar tan fácilmente que surjan de nuevo gobiernos como estos. Entonces, pues si uno piensa aquí en Chile, ve que la derecha se debilita, eso posibilita que hagan un pacto con la ultraderecha, porque todos los analistas dicen que Piñera se acercó tanto a Bolsonaro y fue a Cúcuta es porque ve el peligro de Kast, ¿no? Porque ve el peligro de Kast pueda tener la supremacía en la próxima campaña presidencial. Pero la derecha, si ve en peligro su dominio, se va a unir y va a apoyar a ese sector de ultraderecha, ¿no? Que hay partidos que ya son de ultraderecha, la UDI está totalmente matriculada para ese lado, hay diputados que se están pasando a la tienda de Kast, entonces ese peligro está, y el imperialismo entonces tiene las herramientas como para intervenir en Chile, tiene los socios aquí que están dispuestos a llegar a acuerdos para impedir que surja, que emerja un proceso unitario y convergencia unitaria en Chile que pueda cambiar el rumbo del país y retomar un rumbo de transformaciones profundas. Ese peligro hay que tenerlo en cuenta. Le pregunto esto, presidente, porque de repente uno conversa con amigos, conversa con conocidos, entonces menciona la palabra imperialismo, usted la acaba de mencionar, y a mí siempre me dicen, ya estáis de nuevo hablando del imperialismo, una cosa añeja. Dando la lata. Entonces, yo creo que es muy importante que nuestros auditores escuchen de primera fuente esta discusión que tuvo este pleno en boca de su presidente, porque al parecer, yo estoy convencido de eso, aunque algunos no lo piensan así, el imperialismo sigue vivito y coleando y sigue actuando en América Latina. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre, no sé. Bueno, y la Guerra Fría que parecía terminada, parece que no se ha terminado. La carrera armamentista que parece que se había logrado un acuerdo entre las dos grandes potencias ya ahora hay desacuerdo porque Estados Unidos ha roto todos los moldes, se salió de esos acuerdos, pasa por sobre las Naciones Unidas, trata de pasar por sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace lo que quiere, se roga el papel de la única potencia militar, económica, hegemónica, cuando ya no lo es. Ese es el problema, que siguen defendiendo su hegemonía. Ven que la hegemonía que tenían sobre el mundo la están perdiendo, tanto en el plano económico, pero también en el militar. Es decir, ya hay cierta paridad, digamos, de fuerzas que hace casi imposible una guerra entre las grandes potencias. Sería la destrucción de la humanidad prácticamente. Pero entonces ellos han mirado hacia el patio trasero y es el viejo imperialismo que vuelve. Con la misma doctrina, la doctrina Monroe, que era la doctrina típica del imperialismo, ahí está. América vivita y coleando. América para los americanos, pero no los americanos nosotros. No, nosotros no somos americanos, ellos son los americanos. Entonces nosotros analizamos y discutimos esta situación, y además esto nos va a impulsar a mantener en alto la solidaridad con los pueblos que luchan contra el imperialismo, y sobre todo para evitar las intervenciones militares, que serían terribles. Es decir, ya yo veo que hay algunos ni hablan de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, se les olvidó, porque ¿qué más violación a los derechos humanos puede ser un golpe de Estado, una intervención militar en un país? Eso es lo que están propiciando ellos, y con todas estas sanciones y los bloqueos a la economía que están propiciando el desabastecimiento en medicina, en alimentos, en remedios, ¿acaso eso no es violación de los derechos humanos de un pueblo? Lo es, ¿no? El de bloquearles todas las cuentas bancarias en el mundo, otro país habría perecido hace rato, habría caído bajo la garra del imperialismo, pero en este caso aquí hay un pueblo digno que se ha levantado, que resiste, va a seguir resistiendo, y que tal vez con la ayuda internacional, con la solidaridad, va a poder salir adelante. Y ojalá sea eso lo que suceda y no tengamos un desenlace violento. Sí, el haber mantenido, yo creo, la posición firme de nuestra, de no a la intervención, porque es un crimen la intervención militar, crimen de lesa humanidad. Bueno, hay sectores que estaban muy suelto de cuerpo, para entregarle elementos a los Estados Unidos para intervenir a través del grupo de Lima y de otras fórmulas, que han tenido que retroceder y ahora decir: no, señores, intervención militar no. ¿Ya? Hagamos todo lo posible por desestabilizar. Pero entonces quiere decir que están de acuerdo con todo el bloqueo de medicinas, de alimentos, ¿no? Porque ese es que Maduro no quiere recibir la ayuda humanitaria. ¿Cuál? La que le iban a entregar de manera abusiva a través de la frontera con Colombia, ¿no? Con penetración de fuerzas militares o paramilitares. ¿Esa es la ayuda que quieren? No. Pero quedó claro que eso era simplemente una maniobra. Era una maniobra. Pretexto para hacer una intervención. Bueno, ¿no? Y se desarmó escandalosamente. Claro. Hasta ellos mismos lo han reconocido. O sea, y el mismo New York Times reconoce que fueron ellos mismos quienes fueron a la frontera a quemar su propia ayuda humanitaria, cuestión que cuando fue dicha acá en Chile, particularmente por la diputada Camila Vallejo, se le salió a criticar. Pero con mucha fuerza por parte de los sectores reaccionarios de este país. Pero claro, después, cuando eso ya es reconocido, digamos, por ellos mismos, es que se quedan sin palabras y poco menos se olvidan así de rápido. Y claro, la ayuda humanitaria necesita a Venezuela, sin duda. Pero envíenla a través de los programas de las Naciones Unidas, como lo están haciendo China, Rusia y varios otros países que están enviando ayuda humanitaria. La propia Cruz Roja Internacional, algunas agencias europeas están enviando ayuda humanitaria, pero lo hacen a través de las Naciones Unidas, no con el intento de usar esta ayuda para subvertir el orden en Venezuela y provocar un estallido y ellos jugaron mucho en ese momento, que se iban a levantar las Fuerzas Armadas contra Maduro, etcétera, etcétera. Todo esto le falló. Matonaje. Hay un breve comentario. Leía yo el otro día, a raíz de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que bueno, hay algunos analistas que decían que estaría llegando a su fin, que estarían un 90% avanzado un acuerdo comercial. Independientemente de eso, hacían la analogía de que, bueno, en esta disputa de la hegemonía del mundo, Donald Trump se le reconocía de que supuestamente él era experto en negociación y que en los 80 había escrito El arte de la negociación, un libro que se llama así. Pero decían que, por otro lado, los chinos hace 2000 años habían escrito El arte de la guerra. Yo creo que quedó como más o menos expectante lo que va a pasar, pero quería comentárselo. Está bueno. Claro, el problema es que hay que ganar la guerra sin guerra. Exacto. Bueno, pero eso también los chinos tienen alguna experiencia que ofrecer, claro. ¿No? En esto de la guerra comercial y que la inició Estados Unidos es porque tratan de alguna manera de evitar que China expanda su economía en sobre todo en el mundo, bueno, en América Latina, y están impresionados porque China está aquí metiéndose cada vez más. Ahora se le metió en Europa con esta ruta de la seda, fue a Italia, hizo inmensos compromisos económicos en Francia, inmensos compromisos económicos con Huawei. Entonces, ahora, lo que pasa es que siendo rivales China y Estados Unidos, al mismo tiempo son los dos más grandes socios comerciales que existen en el mundo. Es que se necesitan. O sea, el intercambio entre Estados Unidos y China es fabuloso. O sea, es tan grande que, bueno, los otros países, no sé, pues como estamos mirando a la luna. China tiene las más grandes reservas de dólares, de la divisa dólar. Y que si las vendiera mañana, Estados Unidos queda en la ruina, pero también China. Entonces, esto nos habla de que los intercambios comerciales, los acuerdos comerciales, son necesarios, pero tienen que ser hechos de manera que un país no le imponga a otro las condiciones. Y eso es lo que se está ahora, yo creo que se está jugando en esta famosa guerra económica. Porque Estados Unidos quería ponerle la pata encima a China. Y los chinos le han dicho no. O conversamos y llegamos a acuerdo, o esta guerra sigue. Esta guerra sigue. Y yo veo que los que han cedido son los Estados Unidos, que han tenido que ir cediendo, han tenido que llenarse, sentarse, a conversar, aunque Trump seguramente va a seguir diciendo triunfamos. Yo creo que no es así, el que triunfa aquí es China, en esta guerra. Y ojalá lleguen a acuerdo, porque eso va a beneficiar la economía mundial, y nosotros tampoco queremos jugar a que la economía mundial se produzca una crisis de proporciones, porque algunos dicen de estas crisis salen las revoluciones. Puede ser, pero los costos para los pueblos a veces son los sufrimientos son inconmensurables. Bueno, pero yo creo, presidente, que lo que usted dice avala una cuestión que a mí, por lo menos como comentarista de esta radio, me parece fundamental: la postura que adoptó el Partido Comunista respecto de lo que estaba ocurriendo en Venezuela ha clarificado a opinión pública en Chile, y si uno mira incluso los medios, los grandes medios, bueno, ya ese concepto que se puso de moda cuando fue el viaje del presidente Piñera a Cúcuta, de que esto era inminente, que iba a terminar la dictadura de Maduro, etcétera, etcétera, como que ha salido a circulación. O sea, se ha empezado a ver que efectivamente había una ofensiva que tenía mucho que ver con una postura geopolítica norteamericana a la cual se plegó Piñera, ¿no? Y yo tengo muy presente lo que pasó en Siria, que cuando Estados Unidos decidió intervenir para terminar el conflicto ocupando militarmente Siria, se encontró con que frente al puerto sirio había un barco ruso. Y hasta ahí llegaron, porque el paso siguiente habría sido efectivamente una declaración de guerra muy peligrosa para todos, incluso para Estados Unidos. Y en ese sentido, estos aviones que llegaron rusos a Venezuela han jugado un papel, yo creo, bastante relevante, ¿no? Son dos grandes aviones con algunos soldados rusos que están cumpliendo labores en un convenio militar que tiene Venezuela con Rusia. Y eso es un disuasivo importante para lo que está tramando, digamos, el imperialismo en Venezuela. Así que creo que la posición que adoptó el Partido Comunista en Chile ha clarificado todas estas cosas, y es muy importante que los chilenos tengan claro que no vivimos solos en el mundo, que estas cosas nos afectan. Vamos llegando al final del programa. Yo quería preguntarle si hay algún comentario particular que quisieran hacer. Yo tengo algo que decir que no se nos puede olvidar. En realidad, el Premio Nacional de Arquitectura es algo que no podemos dejar pasar en este programa, que, bueno, contarle a nuestros auditores y auditoras que fue otorgado, el ganador de este premio fue Miguel Lauer. Bueno, en el pleno del Comité Central ayer, en su inauguración, primero se hizo un minuto de silencio y un prolongado aplauso en memoria de Jorge Insunza, que, bueno, más o menos de la generación de Launer, un poco más joven que Launer. Y también se estableció felicitar a Launer. Ya lo hemos felicitado todo a nombre del partido, pero lo hizo el Comité Central y el partido en algún momento lo hará. Bueno, Launer es una persona tan capaz, tan inteligente, tan sencilla, que sufrió los rigores de la dictadura, que estuvo en Isla Dawson, pero que nunca ha dejado, además, de preocuparse de la vivienda para el pueblo de Chile, ¿no? Él de grandes ideas de cómo podría aumentarse la construcción de vivienda y la calidad de las viviendas, cosa que no ha estado tan presente en los últimos gobiernos. Recién se ve que se puede mejorar, pero la falta de vivienda es endémica en este país. Usted tuvo una reunión con el ministro de la Vivienda. Así es. Diputado. Sí. Eso no lo comentamos en este programa, pero creo que es importante tenerlo presente, por lo menos para próximos, porque usted se ha preocupado mucho del tema de la vivienda. Claro, es que, mire, yo creo que después vamos a hacer un programa especial aquí para hablar del tema de la vivienda, uno de los temas, porque hay un proyecto de ley en la Cámara que se llama la Integración Social para el Territorio y la Vivienda. Que es un programa que ya lo estaba haciendo el gobierno anterior y que viene de antes, que se ha estado experimentando, y que consiste, en pocas palabras, en llevar personas de bajos ingresos a sectores muy bien ubicados desde el punto de vista urbanístico, con servicios y todo eso, y que puedan convivir con personas de más alto nivel económico. Y para esto se ofrece entonces a las empresas privadas, inmobiliarias, que tengan sitio. Supongan que usted al lado de una estación de metro o al lado, no sé, pues de un parque, que puedan construir viviendas teniendo algunas exenciones de las normas de construcción por parte del Ministerio de Vivienda, para que un porcentaje de esas viviendas queden para personas que quedan con vivienda sin deuda, otra parte para personas que pueden pagar un poco, y otra parte para aquellos que pueden pagar la totalidad. Eso se está empezando a analizar. Tiene pros y contras. Nosotros lo estamos analizando. Yo fui a hablar con el ministro para que me explicara algunas cosas, porque tenía dudas y mantengo dudas. Y de hecho, en la votación aprobar la ley, para aprobar la idea de legislar, yo me abstuve. Anunciando que yo esperaba que en el transcurso de la discusión se aclararan las dudas, o de lo contrario, bueno, si veo que no y que es un perjuicio para la ciudad, para los municipios, entonces votaría en contra. Tiene que ver con bueno, cuánto se excede las normas, esa norma cuánto permite, porque en el proyecto dice viviendas u otros. Entonces, bueno, si le vamos a dar exención a uno que era construir un mall, no, pues. El otro cabe muchas cosas. Y lo otro es el tema de la participación, porque esto le da, ya las tiene en todo caso el ministerio y el ministro, le da las atribuciones para pasar por encima de los planos reguladores comunales. Entonces, sobre todo en la región metropolitana, que no ocurre tanto en otras regiones, podría el ministro decir, bueno, aquí en esta parte donde confluyen incluso dos comunas, bueno, yo propongo que aquí se cree una zona de integración social, y en vez de que sean dos pisos lo que dice el plano regulador de la comuna, vamos a construir seis pisos. Nosotros decimos, muy bien, habrá que ver técnicamente si eso es posible o no es posible, pero tiene que ser con consulta a quienes pueden verse afectados. Entonces, que por lo menos tengo la opinión de que eso debe pasar por los consejos municipales. Bueno, eso es lo que está en discusión. La finalidad del proyecto a lo mejor no es mala. Lo otro que tenemos que ver es que la calidad de las viviendas que entreguen las empresas estén de acuerdo a los cánones que ya se están entregando. Hoy día las viviendas sociales son de 55 metros para arriba, 60 metros, que no vayan a construir de 35 ya metros son cuadrados. Ya no son los 30 metros de Pinochet. No, no son los 30 metros de Pinochet, ¿no? Han ido subiendo. Ahora en Chile se construye bastante, no es que no se construya. Ahora podría construirse mucho más si el Estado construyera. Y eso no está prohibido por ley, sino que no hay voluntad política. Porque ahora nosotros queremos también que aquí puedan construir las corporaciones, algunas fundaciones, cooperativas, que también puedan entrar en esto. Y la ley también, otra cosa que hace y donde me queda la duda es que los terrenos fiscales le da la autoridad al ministerio para ofrecerle a empresas que construyan edificios para arrendamiento en terrenos fiscales con una concesión de 20 años. Entonces, una parte entonces se lo entrega para que el Estado entregue arriendo con subsidio y otra parte lo explota el empresario. Y a los 20 años el sitio y el edificio queda para el Estado. Pero la pregunta es, aquí en Santiago, en la región metropolitana, sobre todo, soy diputado de la región metropolitana, los sitios fiscales son muy pocos los que quedan. Y hay centenares de comités de la vivienda sin deuda, ¿no? La vivienda social, que se llama. Claro, yo creo que el arrendamiento se ha hecho en otros países, también se hace aquí, pero no sé si esas son las cualidades que tiene el arrendamiento. Y claro, si el Estado se queda, alguien dice, bueno, pero es un beneficio para el Estado, después el departamento a lo mejor puede quedar en manos del arrendador. Pero, del arrendatario, perdón. Pero el asunto es, ¿y qué pasa con los comités? Si le empezamos a entregar de estos sitios fiscales a las empresas particulares para que hagan, porque con todo es un negocio, con todo es un negocio, ¿dónde van a solucionarle los problemas a estos comités? Porque la integración social no tiene la envergadura como para absorber a todos los comités que están pidiendo vivienda, y los departamentos por arriendo tampoco, ¿eh? Pero si se va a dedicar gran parte de este terreno, se ha hecho el cálculo, tampoco sabemos cuántos son los sitios que hay en la región metropolitana con exactitud, que son del fisco, pero los que hay, Cerrillo, en Colina y otro, en La Pintana y otro, y hay otros pocos, y todos los comités están mirando para allá. Ahora el ministro aclaró una cosa, que dijo que en Cerrillo, que se pensaban construir solo vivienda de integración social, ya el ministerio se abre a que sí se puedan construir casas, viviendas sociales como se hace hasta ahora, con mejores equipamientos, porque los mejores equipamientos también se le pueden construir a las viviendas sociales, a las poblaciones sociales. ¿Por qué no? Bueno, esa es la discusión. Eso fue hablar con el ministro y además conversar otras cosas respecto de que venimos conversando hace tiempo en el distrito y cosas que se están solucionando. Y que yo quiero decir una cosa, que este ministro ha tenido harta buena voluntad en ese sentido. Ha sido muy abierto, no ha sido como otros personeros de gobierno que uno va a hablar y no pasa nada. Claro, esto a propósito de la labor obstruccionista que según el gobierno tienen los partidos de oposición y que no dialogan, no conversan. El tema es que, digamos, para conversar se necesitan dos dispuestos a conversar. Exactamente. ¿No? Claro, que es lo que no ha ocurrido con estas conversaciones del presidente con los presidentes de los partidos de oposición. Va con orejas de pescado, como se dice, a las conversaciones con algunos partidos de la oposición. Yo quería aprovechar... Orejas de pescado, pero no tiene oreja. Yo quería aprovechar también solamente dar los últimos saludos que van llegando y avisos a través de la publicación, de la transmisión en vivo que se hace desde Facebook. Desde Maipú nos envían saludos muy cariñosos al programa, desde Lo Prado y desde la Patagonia. Y particularmente también llegó un saludo de los trabajadores de la construcción, muy cariñoso también al programa. Y como último dato, hoy día estaría la fiesta de los abrazos en la comuna de La Florida, en el Parque La Araucana. Todo eso llega a través de la transmisión en Facebook, que obviamente se transmite hacia los auditores y auditoras en este modo interactivo que está. Qué bueno, y todos me imagino que van a participar del paro de la CUT del día 11. Ese es el llamado final de este programa. De eso hemos hablado bastante. Los trabajadores tienen derecho a expresar su voz. Me sumo a este saludo que ustedes hacen a Miguel Launer, porque a propósito de lo que señalaba el presidente, él es como un ejemplo de un profesional muy calificado, entregado a la causa popular, que no se elitizó y dejó una herencia que yo creo es muy importante. El edificio Gabriela Mistral hoy día, de la UNTA, que en el tiempo en que se construyó en un récord de tiempo. Los trabajadores chilenos demostraron que cuando hay motivación, cuando hay conciencia de la significación de hacer algo, son capaces de hacer milagros. Y ese edificio en el centro de Santiago se construyó en un tiempo récord, en ese tiempo, para la historia mundial. Entonces, ese es Miguel Launer, esa es su entrega a la causa de la construcción popular. Y con esto estamos terminando nuestro programa de hoy. Le agradecemos a Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que nos haya dado esta primicia de conocer lo que fue una importante discusión del Partido Comunista de Chile. Hacemos este llamado a sumarse al paro que convoca la Central Unitaria, porque hemos entregado aquí los fundamentos que tiene este paro. Y con Javiera nos alegramos de haber podido estar en este panel hoy día en Nuevo Mundo, en Domingo Domingo Sin Restricción. Hasta el próximo domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.